vamos a decir que la primera, primer dato es que ese contexto tiene 2000 años de antigüedad. Es muy anterior a la época en que en la zona se comenzó, por ejemplo, a fabricar la alfarería o a la configuración de modos de vida que son los que entran en fricción, en conflicto con la conquista europea. 2000 o 1500 años antes de la conquista europea, las formas culturales, las formas de vida en la zona eran muy distintas. Sin embargo, en ese mismo lugar donde se excavó este contexto de 2000 años de antigüedad, hay evidencias, restos materiales que informan acerca de ocupaciones mucho más antiguas, de 7 o 7000 y pico de años en ese mismo sitio, donde milenios después se iba a configurar este espacio funerario y siglos después iban a continuar las ocupaciones prehispánicas hasta alcanzar la época colonial. El segundo dato bastante importante, ya que casi en ningún caso las tumbas antiguas en Córdoba son acompañadas de ofrendas o ajuares. Por ejemplo, ninguna de las numerosísimas tumbas excavadas del Cerro Colorado tenía ninguna ofrenda o ajuar. Esta que le cito y que tiene 2000 años de antigüedad sí lo tenía, y la persona allí sepultada fue colocada su cabeza sobre un quirquincho, sobre un animalito, un quirquincho completo. Se pudieron hacer fechados radiocarbónicos de los dos tipos de los restos humanos y de los restos del quirquincho, y saber de esa forma que los dos fueron colocados juntos al mismo tiempo y hace más o menos 2000 años de antigüedad.